¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Este ritmo de los tobas, sí, sí, es así. Este ritmo de los tobas, ven a cantar junto a mí, ven a bailar junto a mí, moviendo tu cadera, moviendo tu cintura, hermosa luz del carnaval. Sí, sí, es así. Este ritmo de los tobas, sí, sí, es así. Este ritmo de los tobas, todos los tobas siguen bailando, todos los tobas siguen cantando por el camino de la gran fiesta con el sudor hacia el socavón. ella, amor, viviremos. Vuelve a mí. Cariño, amor, vuelve a mí. Amazonas.

sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Que me hiciera sentir, que

quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.